nos decían que 350 chicos ya han participado en los primeros días de la colonia, ¿es así? Sí, sí, te diría que un poquito más también, porque bueno, tenemos la colonia en el CAMU, la colonia acá en el Ciola y la colonia en el anexo, y la verdad que ayer era una multitud de niños, sobre todo de 5 y 6 años, hay muchísima cantidad de nenes, la verdad que muy linda y lleno de niños, así que bueno, estamos trabajando mucho. ¿Y la posibilidad de anotarse todavía sigue? Sí, sí, sí, todavía las inscripciones están abiertas, vamos a dejar un poquito más, ya vamos viendo que un número de 400 estaríamos ya con suficiente, porque el tema de los docentes y muchos niños y el tema de los baños y bueno, todo eso nos sobrepasa un poco, así que la idea es mantener un número más o menos alto aproximadamente. Y respecto de los adultos mayores, sabemos que también ellos están con algunas actividades. Sí, sí, sí, ellos empezaron, van todos los días, de lunes a viernes, de las 16 a las 18:30, con actividades recreativas, deportivas, hacen yukon, hacen caminatas. También hay aproximadamente unas 70-80 personas realizando actividad en lo que es el Galo Martínez, así que ellos también sigue abierta la inscripción, hasta aquellos que todavía no se hayan enterado pueden seguir participando. ¿Siempre de mañana las inscripciones acá en el Fiora? Sí, sí, de mañana, o también inclusive aquel que quiera llegar sobre la hora, viene el papá a las 2:45, trae la fotocopia del DNI, y hay gente que está esperándolos para hacerle llenar la planilla y ya el niño se queda en la colonia. Lo mismo con los adultos mayores, tenemos planillas y los niños que tienen de 10 a 13, la idea es que vayan al anexo porque es allá donde tenemos la parte más de los niños más grandes, así que bueno, también tienen planilla los profes, así que pueden directamente llevarlos e inscribirlos allá. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, buenos días. Bueno, la palabra de la Subsecretaría de Deportes entonces del municipio y esta importante concurrencia de niñas y de niños a lo que son las actividades que propone la colonia de vacaciones de invierno que organiza la municipalidad, con tres sedes en este caso, aquí en el Fioravante Ruggeri, en el anexo del Polideportivo Ángel Cayetano Arias, y también en el Centro de Atención Municipal del barrio Lavalle, el conocido como el CAMU. Sí, sí, sí. Así que bueno, allí una amplia propuesta, un cupo de hasta 400 niños y niñas, decía recién Viviana, por una cuestión de capacidad de los docentes.